En el oído le murmullo, eso es mío, no tuyo. Se ríe atrevida, bandida, dentro tuyo yo me escabullo. Si tu gato quiere guerra, le van a dar más que mucho. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Diablo, mami, qué culazo, por eso tú no haces caso. Vamos a romper el frío cuando te dé con el mazo. Ven pa' acá, te invito un vaso y después nos fumamos un faso. Que tu hermanito no ronque, por el pico me lo paso. Yeah, activo los portes, pa' mí es un deporte. Revénteme aporte, dígame qué coste y le damos pa' norte. Yo soy una puerta y andamos los fuertes. No me gusta el frente, te pico y te borro. Yo saco, no corro, te pillo, te forro. Fumándome un porro, te robamos el oro. Después lo sacamos en YouTube y viral y te sacamos un coro. Yeah. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Es de Argentina, guacha. Me puede revichillar. Todo el mundo se la quiere quedar. No es soltera como tal, pero yo no soy celoso, me la voy a comer de plato principal. Cuando me dice santo, ya yo sé que quiere que la rompí o la parto. El toto no es un micro, pero yo siempre le canto. Le gusta el peligro, pues el pistol yo lo cargo. Se lo meto siempre y cuando. A Marcel y prendo un Philly. Vamos chingalando vueltas por la city. El de la guía son los chili. Ese culazo no cabe en el esquiri. Llámala a todas. Hoy la noche de perreo. Santa Wii de pariseo. Mucho bellaqueo. Desde acá arriba no los veo. Me monto en ese culito y lo parqueo. Fue mi amor. Ya saben cómo ando. Siempre bacán bacaneando. ¿Qué carajo están mirando? Están perdidos y yo orientando. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Porque eso es mío, no tuyo. Coqueta. Los turres entonando parece que caminan por la pista como bailan y vacilan. Parece que en sus ojos un ente los inspira. Mira cómo agitan una vuelta, media vuelta y giran. Como los coches giran, como la jarra gira. Con Miñeri de gira, los tambores giran. No me nombran, no me miran ni me tiran. Javiero, Juliano Sosa. Yo soy CF, mami. De menores a full. Con DJ Alan Gómez.